Javier Ortega Smith, ¿qué tal está usted? Pues don Luis, muy buenos días. Pues muy bien, recuperándome poco a poco. Pues luego, primero vamos a valorar las manifestaciones de ayer, pero luego me gustaría pues un poco que nos contara su experiencia, si le parece bien, su experiencia personal con el coronavirus, con esa especie de rebote que sufrió usted con posterioridad a ser dado de alta. Pero vamos primero con el tema de las manifestaciones. Bueno, supongo que estarán ustedes satisfechos del éxito de convocatoria ayer. Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos y yo he subrayado un para lo que para nosotros es un primer éxito que lo extendemos a todos los españoles y es anterior al día de ayer. Y usted me dirá, pero hombre, antes de las manifestaciones, ¿cómo pueden ustedes considerar un éxito? Pues porque para nosotros el primer éxito y el primer objetivo era evitar que el gobierno se saliera con la suya en su estrategia de prohibición, de denegación del derecho de manifestación que tenemos los españoles, un derecho fundamental que en modo alguno puede ser cercenado en un estado de alarma y que el gobierno ha pretendido hasta las últimas consecuencias, incluso haciendo maniobras como que el ministro de Interior es el que firmaba las denegaciones de autorización para manifestarnos de manera democrática, pacífica, con todas las medidas sanitarias, intentando con ello que al ser un acto firmado por un miembro del gobierno tuviera que venir a resolver nuestros recursos el Tribunal Supremo y no los Tribunales Superiores de Justicia, intentando de alguna manera que una resolución del Tribunal Supremo fuera vinculante para toda España, y nuestros servicios jurídicos una vez más han demostrado pues que han estado a la altura, han logrado ganar el recurso contencioso administrativo en Castilla y León y han logrado ganarlo nada menos que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consiguiendo, y por eso le digo que para nosotros es el principal éxito, consiguiendo devolverle a los españoles el derecho a la libre manifestación pacífica, democrática, por toda España. Y luego, en cuanto a lo que ha sido las manifestaciones, pues muy satisfechos. Han sido unas manifestaciones pues como hacemos la inmensa mayoría de los españoles, la gente normal, es decir, en un ambiente pacífico, en un ambiente respetuoso. Nuestras manifestaciones no son como las de la extrema izquierda, quemando contenedores, cortando calles, atacando a la policía, insultando, sino que han sido festivas, con alegría, todos con la bandera de España y a la vez reivindicativa de una denuncia, una triste y desgraciada denuncia contra un gobierno criminal que ha abandonado a los españoles en su peor momento. Don Javier, con respecto al tema de la apropiación de los símbolos que ayer, pues hombre, que solo haga la izquierda progre a quien le da asquito la bandera de España, que si acaso la usan es para quemarla, pues bueno, no sorprende, ¿no? Pero ayer a mí sí me sorprendió el ver que algunas personas de Ciudadanos, afortunadamente otras no, pues atacaban a Vox por usar la bandera de España en las manifestaciones. Bueno, esto es un viejo topicazo que resulta que cuando en tu legítimo derecho como español quieres reivindicar lo que significa la enseña nacional, que es mucho más que un trozo de tela, que representa nuestra soberanía nacional, representa la unidad nacional, representa nuestra libertad, resulta que te lo echan en cara unos, los de la extrema izquierda o los de la derecha complejada, diciéndote que es que eso es de fachas, cuando en cualquier país del mundo sentirte orgulloso de tus símbolos nacionales no es más que eso, una condición natural, como el que se siente orgulloso de su familia o se siente orgulloso pues de su patria, de su condición de español. Pero claro, estos acomplejados que lo que intentan es decir, como te ha salido bien la manifestación, como has llenado el acto de Vista Alegre, como has llenado no sé qué mítines, tú no puedes apropiarte la bandera. Y es todo lo contrario. Nosotros no pretendemos de ninguna manera, ni creo que ningún español que estuviera ayer en las manifestaciones, hacer ningún acto de apropiación. Es un acto de reivindicación en libertad del uso que tenemos todos los españoles. Y además que animamos a todo el resto que lo haga. No solo no hay una apropiación, es que nosotros decimos, es que esto más que una manifestación política, era una llamada a la manifestación de la dignidad, de la libertad. Y por tanto pedimos que se sube todo el mundo. Y a nadie le pedimos el carné, si es de Vox, si no es de Vox, si vota a Vox o no lo vota. Bienvenidos todos los españoles que enarbolen su bandera con respeto. Y ahora resulta que te echan en cara esos mismos que cuando les dices, oye, como la bandera es de todos, úsala tú también. Y entonces te dicen, no, porque es un uso partidista. Entonces, ¿la bandera qué tenemos que hacer? ¿Dejarla pegada en un edificio? Peor aún, don Javier, es que los mismos, algunos de los mismos que dicen a Vox que qué hace apropiándose de la bandera eran los que, cuando un imbécil salió sonándose los mocos con una bandera de España en televisión, decían que eso era libertad de expresión. Que se vayan un poquito al río. En fin, don Javier, aprovechando que le tengo aquí, pues me gustaría que nos contara cómo ha sido su experiencia con el coronavirus. Porque ha estado usted, en fin, bastante malito. Bueno, yo quisiera empezar diciendo, no sé qué poner primero, pero tal vez quiero poner la palabra gracias de corazón a todos los sanitarios que me han salvado la vida. Yo lo digo así de claro, y además añado a continuación, gracias a Dios, porque he tenido la suerte de poder contarlo, porque ha habido muchos españoles que no lo han podido contar o que no han tenido las mismas oportunidades. Estoy pensando en aquellos pobres que fueron abandonados en residencias de ancianos, condenándolos a muerte al no darles la oportunidad de poder ir a una UCI, o aquellos a los que se les negaron respiradores, o aquellos a los que no se les dio el tratamiento. Y a continuación viene la palabra denuncia. Yo denuncio a este gobierno criminal por haber ocultado información, porque eso habría salvado muchas vidas. Y voy en concreto a lo que a mí me ha pasado, y hablo lógicamente por experiencia propia. Yo he sido contagiado, no en Milán, como dicen algunos cretinos, porque yo volví de Milán y estuve más de 17 días sin ningún síntoma. Yo me contagié probablemente en Vitoria, en la presentación de las candidaturas, porque nadie nos había dicho que Vitoria era una ciudad que era foco de contagio por los vuelos directos que tenía con la ciudad de Bérgamo en Italia. Yo me contagio como tantos miles de españoles. Tengo paso por un coronavirus, podríamos decir leve, de pocos días, con un poco de fiebre en casa, 38 días de confinamiento, sin salir un solo día, salvo cuando me tuvieron que hacer las pruebas de médicas, del PCR y de radiografías. 38 días confinado, pero podemos decir que yo he tenido la suerte de pasar un coronavirus pues leve, sin mayor síntoma, ya digo que una semana con un poquito de fiebre y paracetamol. Yo no he estado entubado, yo no he estado en la UCI, gracias a Dios. Ahora bien, ¿por qué denuncio? Denuncio porque el gobierno no dio información sobre que venía esta pandemia y sobre todo, y lo sabían, sobre las consecuencias que provoca el coronavirus. Y yo quiero aprovechar esta magnífica oportunidad, que le agradezco, para decirle a todas las personas que me estén escuchando que hayan tenido coronavirus, da igual si ha sido leve o ha sido más grave y han tenido que estar hospitalizado. Así se lo estoy diciendo a todos los amigos, familiares, todos los que sé que han tenido coronavirus, que se vayan a hacer un análisis de sangre y que les miren un parámetro que viene en la sangre que se llama dímero D, como si dijéramos dinero, pero en vez de con N, con M. Dímero D. Ese parámetro en el análisis de sangre, un análisis de sangre normal, que se lo pueden hacer en cualquier centro de salud, es el que nos va a dar la referencia de si hay o no hay trombos. ¿Por qué? Porque este coronavirus, este maldito virus, que yo he dicho en la prensa y lo repito, que presumo que es un virus de laboratorio creado por el gobierno comunista chino en un laboratorio como arma biológica, otra cosa es que se les ha escapado fuera de control, esto significa que genera una serie de consecuencias y que a pesar de que has matado al virus, a pesar de que el PCR te dé negativo y te diga que tienes anticuerpos, tienes dentro una bomba de relojería. ¿En qué medida? En que inflama la sangre. Al inflamar la sangre hay un proceso de reacción natural del cuerpo que es, para evitar hemorragias, comienza a condensar la sangre. Eso provoca coágulos, microtrombos, y si esos microtrombos se alojan en un punto determinado, como ocurrió en mi caso y otros miles de personas que ha ocurrido, provoca trombos. Esos trombos son los que desgraciadamente han provocado la muerte de muchísimas personas afectadas, que se ha dicho que han muerto por infarto, que se ha dicho que han muerto por insuficiencia respiratoria. Esos trombos, que en mi caso se alojaron en la pierna, en la femoral, en dos puntos, en venas y en femoral de la pierna izquierda, y que desgraciadamente se elevaron a los pulmones, provocándome prácticamente un 50%, aunque de obstrucción en la entrada de aire a los dos pulmones, que me podría haber muerto. Gracias a Dios, soy una persona que ha hecho deporte toda mi vida, que no he fumado nunca, y no sentí ni siquiera falta de aire, ni agotamiento, ni nada. Pero ¿qué es lo que se tiene que decir? Que todas las personas que han pasado por el PC, que han pasado por el coronavirus, tienen que hacerse ese análisis, y a continuación tienen que someterse a las pruebas correspondientes, si ese D-dímero les da por encima de 0,5, que es el máximo. En mi caso entré en urgencias con un 9,7 de D-dímero. Tienen que hacerse las pruebas que son, pues, escáner, ecodoppler, ecografías, hasta detectar en qué puntos del cuerpo tiene esos trombos y someterse después a un tratamiento, como lo tengo yo en este momento, un tratamiento de anticoagulantes, pues con heparina o con anticoagulantes orales, pues en mi caso de hasta 3 meses. Podríamos haber salvado muchísimas vidas si esto se hubiera hecho, si el protocolo médico hubiera dicho todo el que entre con signos de tener coronavirus, una vez que se le detecta que lo tiene o que lo ha tenido, atención, o que lo ha tenido, tiene que hacerse ese análisis de sangre para intentar salvar vidas. Y bueno, yo entré de urgencias porque, gracias a Dios, uno de los trombos se acumuló en el gemelo de la pierna. Eso fue mi voz de alarma. Yo pensé que era un problema muscular, y cuando me hacen las pruebas me empiezan a chequear y descubren pues lo que acabo de decir, que tengo los pulmones, pues las entradas de los pulmones, los lóbulos llenos de trombos, y que la verdad no sabían cómo no me había quedado muerto por asfixia. Don Javier, muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades por la manifestación, por las manifestaciones de ayer. Felicidades a Vox y felicidades a usted por haber pasado hasta el momento con éxito, pues por el trance de haber padecido el coronavirus. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, don Luis, y sabe que siempre que he hablado con usted, me gusta terminar diciendo gracias a ustedes por ser un medio libre, por seguir defendiendo en España lo que otros muchos han renunciado, que es una prensa objetiva, plural, libre, y que al final, defendiendo la verdad y la libertad, pues defiende la democracia, defiende la nación y nos defiende a todos. Gracias por su compromiso y gracias por esta entrevista. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y creo que tenemos que hacer ahora sí una breve pausa publicitaria, ¿ven?